Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo con el padre. Hola. Así llega a tus oídos y quizás incluso a tu cerebro en una de esas, esta nueva emisión de Mis hijos están con el padre. Muy buenas noches, Silvio Florio en conducción. 0,9, 0,999, 1,1, llegamos, Braulio, 1,1%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del dato del día, el aporte al calentamiento global que deja la huella humana de carbono. 1,112, sigue subiendo. ¿Eso lo que deja nuestro programa o lo que deja en general la humanidad? Nuestro programa aporta ese porcentaje a la huella de carbono porque estamos usando mucho litio, me dijo el operador técnico Nacho Álvarez, al que damos la bienvenida en esta noche también. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, radio por internet, de todo. Y en este mismo momento, en duplex, por la amiga AM690 K24, una radio como a vos te gusta. Ahí, en la frontera lábil entre Liniers y Mataderos. Un saludo a su operador también, Sebastián Gómez Antel. ¿Cómo se encuentra, Silvio, el estado del tránsito para todos los que están volviendo de la panadería en esta tarde de viernes? Minioncitos en abundancia en Alberdi y Murriondo. Circule con precaución, harina empobrecida. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos. Hago huerta y jardinería en barrios cerrados y privados del conurbano bonaerense. Hoy te quiero hablar de una plaga que es muy especial en los barrios y que se llama grillo topo. Este grillo se caracteriza por su gran tamaño, llega a medir hasta 4 centímetros. Tiene poderosas patas delanteras con las que confecciona galerías y nidos. Y causa, escucha bien, escucha, causa severos daños en las canchas de golf. Sí, resulta sumamente perjudicial, pues produce serios daños en el césped. Túmulos. Hace túmulos. Hace pozos. Y hace gránulos de tierra agrupados en torno a la salida de las galerías. Como lo que hacen las hormigas. Esto impide la necesaria uniformidad del terreno para el correcto deslizamiento de la pelota. ¿Qué tenemos que tirar para que no moleste este bicho? Clorporfiromina, endosulfán y 4D. A la mañana tempranito, antes que lleguen los primeros jugadores de golf. Este es mi consejo. Endosulfán, clopirita y glifosato. La medida en nuestro próximo programa. Soy King Carlos, soy Carlos Quintanar de Los Olivos, en un informe especial de huerta y jardinería para mis hijos. Están con el padre. Besis. Y ya se acerca a este fogón radial nuestra primera invitada, Silvio. Así es, Braulio Domínguez en conducción general y cebada de mate. Estamos hablando de Big Mama. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos ahí. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por tu tiempo. Bienvenida a nuestro programa de radio. Big Mama, Braulio, cuando aparece en los escenarios, hace correr una electricidad, un arco voltaico por todo el público que obliga obligatoriamente a danzar. Pero que mejor lo cuente ella. ¿A qué te dedicas, Big Mama? Qué lindo lo que decís. Bueno, yo soy Big Mama, soy cantante, bailarina, compositora, coreógrafa y todo eso. Y en la vida y haciendo un poco de todo eso, y un día me encontré con que, bueno, mejor hacer algo donde pueda vertir todo esto junto, y no sé si va a ser una banda, si un grupo de danza o lo que sea, entonces, bueno, no sé, le pongo laboratorio, dije. Y mi nombre, como yo tenía una banda de soul funk en ese momento, también me decían la Big Mama, porque era como la madre negra que unifica a la familia, digamos, ¿no? La abuela negra, digamos, la mamá. Y entonces ahí surge la Big Mama. Y también no me daba ganas de escribirlo como muy yankee, con doble M, por eso se pone una sola M. Porque hace alusión también a la Pachamama. Porque, bueno, en el medio que fui buscando, ¿cómo se llama? Elementos para la creación. Mientras uno más busca en lo original, busca en las raíces y ahí se encuentra con que, bueno, mi familia de Santiago del Estero, bisabuelos mexicanos, otra rama que viene más del lado afro, ¿viste? Y era toda una mezcla que decía, wow, eso es, en realidad lo que pasa es que es música fusionada, cumbia, folclore, latina, latinoamericana. Es una fusión, y así pasa con la danza también, si a la gente que le da ganas de bailar, obligatorio, bueno, nada más hacerla de todo el proyecto. ¿Cuándo fue el último? A ver, ¿cuándo lo hicimos? Vivo, pero fue cantoras conurbanas, lo hicimos en el Teatro Ópera de La Plata. Ah, muy bien. Muy power. Sí, para y otro anterior hicimos. Ah, sí, en Mística y Rockera también, en Que Tren estuvimos. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo? Y doy fe, porque lo habito esta tierra llamada Villa Ciudad Parque, en el departamento de Calamuchita, que estuviste por aquí hace poco, haciendo danzar a niñas de diversas edades. Contanos cómo es esta relación con el mundo de las niñeces. Ay, bueno, el proyecto surge de un proyecto social, porque bueno, yo nací en la Villa San Cayetano, fui apoyada desde muy chiquita con una fundación de arte y transformación social allá en Bécar. Entonces, eso también fue parte del proyecto. Y surge desde ese lugar también la pata social y nada, y de creación colectiva también. Entonces, más allá de que sea un proyecto musical, que te trae una propuesta fuerte así en vivo y lo que sea, también tiene su parte formativa que tiene que ver con talleres de música, de rap, de canto y de danzas urbanas, que son más o menos los elementos que le dan a la identidad al proyecto. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos también como talleres. Y nada, como soy yo la Big Mama que hago todo esto, y a veces me llevo unos pares de ¿cómo se llama? Secuaces. vamos haciendo este proyecto muy itinerante en diferentes lugares. Y bueno, me pasó de ir a Villa Ciudad Parque solo a tocar una vez en una gira del 2021. Llovió, tuve que cantar adentro de aquelarre, era muy chiquitito, pero conocí a Majo Bordón, que es una movedora del arte allá, muy grosa, y pegamos mucha onda, y entonces estamos armando como un proyectito de ida y vuelta entre Buenos Aires y Villa Ciudad Parque, que va creciendo, y nada, y lo bueno es que la gente también lo va recibiendo re lindo, y se suman cada vez más chicos a los talleres, y se van generando proyectos. Hace poco fuimos a filmar un videoclip allá también. Entonces, es todo lo que es Big Mama Laboratorio, que si ven el documental que fue emitido en Canal Encuentro, también me encuentro en una etapa muy parecida, pero con los barrios de acá de Buenos Aires. Entonces, ese también es la característica y el corazón del proyecto. ¿Cómo se llama el documental? Big Mama. Big Mama. Sí. Porque de ella se trata y estamos hablando. Si recién entras y te asomás por la tranquera de este programa, te invitamos a Big Mama también a escuchar uno de sus temas ahora. Ah, ok. De Big Mama Laboratory, y te dejo pensando en esta pregunta que haces siempre en tus shows. ¿Cuál es tu manifiesto, Big Mama? Uf. Alta, bajita, gorda, flaquita, rubia, colorada, morocho, fina, tremenda, atrevida, todas disfrutando, moviendo la grasita, mira que a la hora de la adrenalina, sale lo salvaje, al suelo se tira, mueve la cadera, es una asesina, esos movimientos a todos nos fascina, las queens se están montando, las pibas se están gozando, las pibas se están twerkeando, la fiesta está Continuamos vacilando aquí con Big Mama. Este tema lo bajé de YouTube, debo confesarles. Sí, sí, me di cuenta por la edición. Dije, ese es de YouTube. Se nota. Tiene ese olorcito a YouTube un poco. Escúchame, Laura, y esto fue en el Centro Cultural, ¿no? Kirchner. Kirchner, sí, fue el año Bien. Pasado, casi a fin de año, sí. Bien, una presentación muy interesante, ahí te veía en el video con un bombo legüero, te presentás bailando con un bombo legüero en la espalda, cosa harto complicada de ser. encima canta, baila, lo revolea. No, te digo, los shows de Big Mama son interesantes de ver, porque bueno, yo un poco vengo el palo performático, qué sé yo, contemporáneo, ponele, pero también de lo urbano, entonces es como una mezcla interesante de ver, ¿viste? Es como esos elementos se van juntando. Bien, es cierto, y un arraigambre también con la escritura. Acá estuve haciendo un recorrido por alguna de las niños, niñas, niñas que asistieron a tu show, y una mamá me comentaba que empezó a escribir. La niña se llama Inti, empezó a escribir las letras del rapeo a partir de la presencia en tu show. ¿Cómo es esta relación literaria con...? Y hay que hacerle juicio si está escribiendo la letra que pertenece como propiedad privada a un artista, sí, que la tiene registrada, digamos, hay que iniciar acciones legales. ¡No! ¿Cómo? Ah, no entiendo. Ah, pensé que era eso lo que... No. Pero tiene que rimar con escribano, Braulio, ahora me lo pones complicado. Pero pará, no entendí. ¿Cómo? ¿Por qué? Si ella está escribiendo sus letras. Ah, pensé que escribía las letras que te había escuchado cantar, por eso. Y si lo hace todo bien, no pasa nada. Claro. No pasa nada, muy bien. Pero no, bueno, te cuento, los talleres, los pibes terminan haciendo sus canciones, o sea... sus letras. Claro, a eso iba, ¿cómo es esa relación, no? Si la propuesta está también desde lo literario, desde que hagan las letras de sus propias canciones. Sí, sí. Bueno, hay diferentes, el cuerpo, bailar es una forma de expresión, quizás más abstracta, y la palabra es bastante objetiva, digamos, es como, es muy al hueso. A veces cuesta más, viste, que vayan directo a lo que quieran decir, o a veces no se mandan, boom, y viste, y la palabra tiene esa facilidad, entonces en los talleres se encuentran en un momento de liberación y de contar historias, viste, contar quiénes son. Eso también en las niñeces y en las adolescencias es muy importante, porque están armándose ellos como seres en este planeta, en esta vida, y todo lo que quieran hacer más adelante. Entonces está buenísimo que se conozcan, entiendan el entorno, y lo puedan ver plasmado, que lo puedan, porque lo escriben ahora y lo leen acá a un mes o unas semanas, te diría yo, porque los centenial la vida le cambia en una hora. Sí. Y es otra cosa, ¿viste? Entonces es otra información para ella, está buenísimo. ¿Y vos empezaste a escribir de niña? Sí, empezaba a aprender a escribir en español. ¿Por qué pensaba en español? Imagínate en inglés. Ah, en inglés, bien. Porque yo escuchaba canciones en inglés. Claro, bueno, sí. De hecho, Michael Jackson me gusta mucho, entonces me gustaban mucho sus canciones, lo que decía, y entonces tenía ganas de aprender inglés para empezar a escribir. Pero mis primeras, te juro que parecían canciones traducidas al inglés, mis canciones. Ajá. En español, las primeras, que fue entre los 8 y los 10 años, ponele. una rareza. Ya era rara de chiquita la pobrecita. ¿Y de qué hablaban esas primeras letras? ¿Recordás? ¿Las tenés? ¿Se perdieron? Sí, siempre eran muy tristes. Ah. Estaba muy enojada con mi papá porque era alcohólico, ¿viste? Esas cosas que los pibes, está buenísimo que estén. Bueno, ¿viste? Muy autodidacta lo mío. Muy bien. Todo el tiempo también. Pero bueno, eso que me hizo bien, yo creo que lo pude aprender y y lo pude pasar también y trasladarlo como una herramienta para los chiques. Hermoso. Muy bien, y una de esas herramientas que a mí me llamó mucho la atención en tu show es la utilización de la palabra manifiesto. Siempre que a mí se me viene el manifiesto marxista-leninista, por ejemplo. Pero nunca se me hubiera imaginado que fuera como motor de propulsión de un movimiento esa palabra. Y es muy fuerte lo que sucede, es, ¿no? Fuertísima esa palabra. Bueno, va a ser la próxima canción que va a salir, así que estoy muy contenta. Sí, esto es como una. ¿Estamos hablando entre nosotros? Ah. Sí. No me van a cortar si yo digo esto. Ah. No sale de estos cuadraditos. Me pasa que, bueno, nada, yo. Quienes conozcan mi historia, quienes no conozcan mi historia, bueno, yo nací en una villa, soy una piba que se descubría a sí misma que era una artista desde muy chiquita, entonces ese deseo fue tan fuerte que traspasó la realidad que me imponían, digamos. Y lo pude hacer y pude viajar y trabajar de eso y sigo trabajando de eso y bueno, todo lo que sea. Pero me pasa que en esta cosa real que me pasa a mí como artista y como mi vida, digamos, también me encuentro con otras cosas externas que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con el sistema, el maldito sistema está mal. De que a veces para ser aceptado en ciertos círculos tenés que ser de cierta manera, cambiar tu forma de decir las cosas. Por ejemplo, para conseguir lugar para tocar, estamos diciendo, digamos, cosas así que uno necesita para... Sí, pero también hay algo de que mucho tiempo me sentí como una especie de, ¿cómo se llama? Mujer barbuda, que es como, miren, me estoy metiendo un montón de gente adentro, pero miren a los pibitos, pobres, cómo se superan, ¿viste? Claro. Hay una cosa que con el tiempo no me gustó tanto, o sea, desde mi sinceridad del trabajo, de mi trabajo... De repente se notas muy amarillista. De hecho, yo me casé y me vine a vivir a Villa Crespo. Y en el momento en el que ya no era villera, por ejemplo, no sé por qué no era villera, porque no vivía. Pero ahora vivo en Villa Crespo, señora. Sigo siendo villera. Y también Villa Ciudad Parque, en mi otro corazón, así que también claro. No más villa todavía. No, tipo negándome notas porque no vivo en una villa, ¿me entendés? ¿Vos te negabas a la nota u otros te la negaban a vos? No, yo jamás. Ah. La difusión a mi trabajo, bienvenida claro. Sea. No, ah, no respondías a lo que estaban buscando. No, no. No bandera ni nada de eso, no. Pero sí pasaba que, por ejemplo, no me hacían notas porque no vivía en la villa, porque no les daba la foto, ¿entendés? Claro, mirá. Cosas como esa. Y después... Encontrarme ya en un lugar un poco más de privilegio. Cuando uno vive muy de una cosa muy pobre, cuando está en un lugar de clase media se siente muy privilegiado. Entonces, cuando logro ese privilegio, me encuentro con otras cosas de que, claro, no me había dado cuenta que estaba luchando con mi pobreza y que ahora también me tengo que dar cuenta que soy mujer y que ser mujer en esta sociedad también significa esto y esto. ¿Entendés? Y ahora no solo ser mujer, sino que también ser artista y ser mujer requiere de un montón de cosas que tenés que ser, bueno, ya está, ¿viste? O sea, déjenme vivir. ¿Entiendes? Ya cumplí con todo. En mi manifiesto fue como un grito de auxilio a toda esta cosa que viví, a todas esas cosas que las niñas siguen viviendo, las mujeres seguimos viviendo. Lo digo desde ese lugar porque a los chicos también les pasa, he hablado, o sea, hay un montón de cuestiones, viste, que, no sé, si mi manifiesto es quejarme de la realidad, bueno, que sea mi manifiesto de la realidad que nos imponen, que no es, o sea, la realidad que queremos y que podemos llegar a lograr, ¿me entendés? Muy bien, hablando de la realidad, hoy escuchaba una canción tuya que dice... Algo así, como que el que tiene poco sepa que hay mucho, que el que tiene mucho sepa que hay poco. Y sí. Muy buena síntesis. Gracias. Sí, sí. Sí. Y sí, es así. Bueno, nada, eso, lo mismo que encontrarte con gente, nada, de una buena posición social y que también son muy conscientes socialmente, ¿viste? También eso está buenísimo porque ves como un montón de caras a mí no me gusta, ¿viste? Eso era la clase baja, la clase media, la clase alta, pero existe, ¿viste? Es como... Es complicado. Acá siempre en este programa hablamos, que este es un chiste de Braulio, que siempre se dice gente en situación de calle, pero nunca se dice gente en situación de riqueza, por ejemplo. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, nada, ese es mi manifiesto. Es muy, muy, siempre, no puedo decir una frase solamente, pero es todo este sentir, viste, de cómo uno debe ser. Para entrar en el sistema, ponele. Y hablando de ese sistema, Laura, un vecino de tu barrio, ahí abogado ambientalista que vive también en Villa Crespo, Enrique Viale, participó en un documental de la televisión pública que nos envió gentilmente Martín Carrizo, entrevistado por este programa hace un tiempo, que habla de los alimentos que estamos llevando a nuestra mesa, producto del modelo agroindustrial. Y dice, bueno, todos los venenos que llegan a nuestra mesa, y el documental está bueno porque también lo compara con la voz de los agroindustriales. Por ejemplo, su portavoz más eminente en este momento, o que era hasta este momento porque renunció hace poquito, estamos hablando de Antonio Aracre, el jefe de asesores de la presidencia. Y todo esto, este circunloquio que hago, Big Mama, es para preguntarte cómo toca la cuestión ambiental tus temas, cómo te sentís atravesada cuando esta cuestión ambiental contamina también a las niñeces a través de los alimentos. Uf, y bueno, no sé si escucharon la canción Shamkai que hicimos ahí con el Nación Ekeko. Un poco me pasaba que a mí me empezaba a caer la ficha desde chica. Bueno, yo por más que viviera en la villa, que era como una comunidad, no había ni cloacas ni nada, pero íbamos a Santiago del Estero, a la casa de mi tía, que es en el medio del campo, y veíamos cómo era la diferencia de cómo vivían ellos y cómo vivíamos nosotros, de que ellos tenían su huerta, tenían sus animalitos, tenían todo lo que necesitaban para vivir todos los días, sin hacer mierda la tierra, siempre como una cuestión de respeto y de regeneración tanto a la fauna como a la flora, ¿viste? Y yo decía, claro, y nosotros por más que estemos acá en la ciudad y no tengo el piso de tierra, o sea, yo ahora no puedo hacer una huerta acá porque no tengo lugar. De hecho, en un momento teníamos un sauce y ahora tenemos, es un galpón donde trabajan, ¿viste? Como que, porque eso genera el dinero, ¿viste? Son sistemas muy macabros, ¿viste? Porque pasa eso, ya por más inclusive que compres orgánico, no se sabe, también tiene muchas otras cosas, menos quizás, de lo que te compras en cualquier verdulería, por ejemplo, las verduras. Yo siento que desde mi lugar artista... Parte del legado que siento que debo dejar también tiene que ver con esto de comunicar y de decir las cosas que van pasando con respecto, o también tomar conciencia, sentir cómo respira la tierra, cómo nos vamos enfermando, cómo, viste, van pasando las cosas. ¿Y cómo podemos hacer cada uno desde nuestro lugar? Porque en realidad los que contaminan las grandes cantidades no somos nosotros. Nosotros podemos hacer nuestro granito de arena y lo vamos haciendo, pero las grandes empresas son las que deberían. Sí, totalmente. Y qué lindo eso que decís de cómo respira la tierra, ¿no? Como... va respirando con nosotros encima. Amigues, no te pido que me vengas a ver, no te pido que me compres entrada, pero si te copa lo que hago, entra a este link. ¿De qué se trata esto que me enviaste? Ay, es que me notificaron hoy que yo vengo desde, a ver, en el 2011 o 2012 más o menos, fui convocada como jurado para el área de danza de Ciudad Emergente. Hicimos eso, no sé qué. Después, al siguiente año, como no estuve trabajando, dije, bueno, me voy a presentar con Big Mama Laboratorio en el área de música. Desde el 2013 hasta aparte nunca me han programado. Entonces, mirá si soy perseverante. Ya van a ser 10 años. 10 años seguidos. Mandando al festival y no me están dando bola. Me vine a vivir a la Ciudad de Buenos Aires, no me dan bola. ¿Cómo se llama el festival? Festival Ciudad Emergente. El Ciudad Emergente, claro. Han tocado todos mis amigos, llego, dale. Dale. Y me llegó la notificación hoy de que estoy preseleccionada. Yo ya gané. Siento que algo gané. Pero bueno. Nada, estaría bueno que si les copa a todos los que les contaba de mi proyecto y todo, que hay un link que estoy poniendo en la red. Cliqueas ahí en el botón amarillo y me podés votar. Soy la número 146, es Big Mama Laboratorio. Me votás y nada, y hacemos justicia, chiques. ¿Te parece un poco? Un brillante. Un brillante día de justicia para Big Mama. ¿Qué esperás? Entra al link de Ciudad Emergente, es el número 146, y hagamos justicia con esto, por favor. Y disfrutemos del recital después, claro. Obvio, claro, después viene el recital y todo, obvio, todos invitados. Y llevemos también, sí, los que no nos movemos tan bien, como es mi caso, yo llevo papel y lápiz para empezar a escribir las canciones que me va dictando tu movimiento, Big Mama. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias, Big Mama. También te puedo decir Laura. Sí. Laura. Muchas gracias por tu participación en el programa y muchos éxitos con esa votación. Ay, bueno, muchas gracias. Después les cuento. Muchas gracias, chiques, por invitar y nada, por difundir. Y te podemos buscar en las redes como Big Mama Laboratorio, ¿no? Sí, YouTube, igual, Instagram, así, todo. Salen todos los videos, suscríbanse al canal, síganme en Spotify, síganme en todos lados. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, hermosa tu onda, así que sí, estaremos compartiendo, escuchando tu arte, disfrutando. De una, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Nervioso, pero sin duelo. A toda la concurrencia por la mala voz suplico perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. ¿Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? Tiene un poder que admira y que desconcierta. Transmuta la nieve en fuego y al fuego lo vuelve piedra. El vino es todo, es el mar, las botas de 20 leguas, la alfombra mágica, el sol, el loro de 7 lenguas. Algunos toman por sed, otros por olvidar deudas. Y yo por ver lagartijas y sapos en las estrellas. El hombre que no se bebe su copa sanguinolenta no puede ser, creo yo, cristiano de buena cepa. El vino puede tomarse en lata, cristal o greda, pero es mejor en copihue, en fucsia o en azucena. El pobre toma su trago para compensar las deudas que no se pueden pagar con lágrimas, ni con huelgas, ni con huelgas. Ni con huelgas, ni con huelgas. Si me dieran a elegir entre diamantes y perlas, yo elegiría un racimo de uvas blancas y negras. El ciego con una copa ve chispas y ve centellas. Y el cojo de nacimiento se pone a bailar la cueca. El vino, cuando se bebe con inspiración sincera, solo puede compararse al beso de una doncella. Por todo lo cual levanto mi copa al sol de la noche y bebo el vino sagrado que hermana los corazones. Hay que cantar de nuevo el vino, besar las manos de la labranza y los oficios, pero esta vez todos unidos. Únicamente este programa de radio puede crear este canto. Y este vino. Brindamos, Braulio, por la alegría que nos dejó Big Mama. Sí, qué persona alegre. Toda su electricidad por este estudio. Es muy bueno, es impresionante verla en vivo. Baila, cuando mencionó Michael Jackson, es esa electricidad, exactamente. Mirá, vos la viste en vivo ahí en Villa Ciudad Parque. Au vivo. Mirá que yo para que me mueva de tu casa. Los tamangos, para que me mueva de la casa y que los pies me hagan algo. Dejarla el sillón y el diario, claro. El diario La Nación, lo dejé ahí, hice un bollito y empecé a hacer juego con la pelota, como si fuera una pelota. Pero como ella ve el vaso medio lleno de felicidad, yo lo veo siendo medio vacío de tristeza. Manuel Ludueña también nos manda información que habla del número de personas que padecen hambre, Braulio. No sé si te interesa esta información. Sí, sí, por favor. Sí, sí. Manuel Ludueña, sí. Arquitecto con el que charlamos la vez pasada de distintas situaciones, sí, de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, impulsor de las interesantes, de los interesantes ecobarrios, que son como oasis, islas de tranquilidad en medio del trajín de la ciudad. Y Manuel nos dice que de 150 millones en 2021, no, perdón, el número de personas que padecen hambre creció en más de 150 millones en 2021. ¿En todo el mundo esto? En todo el mundo. ¿150 millones? 150 millones, y eso vale esta tos. Entre 702 y 828 millones de personas se vieron afectadas por el hambre en 2021. Después de haber permanecido relativamente sin cambios desde 2015, la proporción de personas desnutridas solo habla de las desnutridas, Braulio no habla de las malnutridas, en el planeta aumentó del 8 al 9,3% en 2020 y a un ritmo más lento a un 9,8% estimado durante un 2021. Y eso porque la gente no quiere trabajar. Y obviamente se quedan ahí repantingados en su sillón mirando series en Netflix. Y agrega Ludueña. Ah, pagan Netflix, no tienen comida, pero pagan Netflix. Sí, sí. El Estado les paga Netflix. ¿Te enteraste eso? El Estado les paga Netflix. Claro. Un informe del Panel Internacional de Expertos. Uy, esta es una sigla que voy a ver si puedo. Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, IPES, señala que cuatro empresas, que son Archer Daniels Midland, que así es, Bunge, Cargill y Dreyfus, conocidas por las siglas ABCD, controlan entre el 70 y el 90% del comercio mundial de cereales. La mayor concentración de la participación en el mercado se correlaciona con el aumento de las ganancias para las empresas de este sector. Así que imagínate, cuatro empresas nomás controlan la comida del mundo. ¿Y esa es la causa de que haya aumentado tanto la desnutrición? Y porque también estos cereales... este comercio mundial de cereales no están destinados solo a la alimentación humana. Como bien sabemos, muchas veces lo dijimos en este programa, a través de muchísimos entrevistados, la soja que se exporta generalmente está destinada a alimento forrajero. Pero que después va a ser un animal que la gente se va a comer, eso es comida en definitiva. En la cadena alimenticia, claro, pero bueno, lo que te dice el modelo agroindustrial es que... el modelo de monocultivo alimenta a 400 millones de personas. ¿Cuántas veces escuché esto leyendo el Clarín Rural de los sábados? 400 millones de personas alimentadas por este modelo. Repito lo que dije en la entrevista con Big Mama. Si recién entras a Mis Hijos Están con el Padre, la televisión pública sacó el documental El Modelo Agroindustrial con entrevistas nada menos que a Antonio Aracre, el ex jefe de asesores de la presidencia, y muy bien mechado con entrevistas al abogado ambientalista Enrique Viale, a Daniel Berseñazzi, médico de Pueblos Fumigados, y también a productores de la agroecología. Muy bien logrado el efecto de contraposición en este documental. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre y ya está acá sentada a la mesa Carla, que se suma a este programa. Muy buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Ahí te recibe la tribuna. Todos los personajes de la pared del estudio Víctor Basterra son los que aplauden, ¿no? Está Osvaldo Bayer, Norita, Rodolfo Walsh, Darío y Maxi, el diario Granma, Raúl Castro... Todos ellos son los que aplauden para que llegue Carla, porque estuve averiguando. Carla, tenemos una invitación para una obra de teatro, Silvio. pero ansioso por escuchar cuál es. Ya estoy sacando el boleto en colectivo. Enfermo. Ah, pará. Más respeto, que soy tu madre. No. Enfermo es el nombre de la obra de teatro. Jueves a las 21 horas en Espacio Callejón. Hola, mi nombre es Victoria Caselias, yo soy actriz de la obra Enfermo de Manuel Guirao y les invito a ver esta obra, que no se la pierdan porque el texto es espectacular, las actuaciones lo dejan todo y les invita a pensar, a tener una mirada diferente sobre algunas cuestiones de la vida bastante profundas, así que les esperamos todos los jueves a las 21 horas en el Espacio Callejón Humahuaca 3759. Ahí cerca de la casona de Humahuaca, ¿no? Sí, por ahí cerquita. ¿Cómo te enteraste de la obra? Me enteré por una movida, es un grupito que hay en WhatsApp. Acá hay gente de acá, hay gente de afuera también. Donde nos vamos pasando eventos, más que nada autogestivos. Hay artistas callejeros, hay músicos, hay de todo. Bueno, por acá me llegó el comentario de esta obra. Que lo que me llamó la atención es que está armada la escenografía, toda la escenografía, la mayor parte, con materiales reutilizados, por ejemplo. Mira, ¿plásticos? Sí, unos cuantos, telas. Tiene bastantes recursos, va por audiovisual, va por varias cositas, va mechando varias cositas. Y el personaje lo que trata de hacer es darte otra mirada, digamos, de una realidad, luego de que a él le diagnostican una enfermedad terminal. Ah, de ahí el título de la obra, Enfermo. Ah, como sí, Breaking Bad, ¿no? Que tiene una enfermedad terminal y cambia su vida. Ese también. Y este, más que hacer un cambio, es como... No hay un cambio de que, bueno, se vuelve, digamos, algo grosso como, bueno, ver qué mal que se hace narcotraficante, sino que... productor. Una pyme tiene Breaking Bad. Claro, sí. se arma la casita. No, este va más por una cuestión de qué es lo que percibimos de nuestro alrededor, digamos, va replanteándose un montón de cosas y los personajes alrededor de él también mismo dicen, vamos a ver, todavía no fui, vamos a ir la semana que viene, que salís replanteándote un montón de cosas, como por ejemplo cuánto tiempo pasás conectado al teléfono, cuánto tiempo disfrutás o no a los que tenés al lado. Uy, para que no te escuché, que estaba mirando WhatsApp. Sí que dijo, estaba viendo avance el desarrollo del reactor nuclear. Ah, perdón. Así que, bueno, nada. Muy bien, así que si usted no quiere cuestionarse esas cosas, no tiene que venir a ver la obra. No, bueno. momento, así no funciona. Bueno, interesante, ¿no? Pero es interesante ver algo que te deje pensando y que de alguna manera modifique un poquito. Sí. Lo que uno hace en automático. Exactamente. Y lo copado es que, a pesar de que atraviesa un tema bastante fuerte, bastante fiero, que es, no sé, una enfermedad terminal, tiene hay un toque humorístico, ¿no? Que es bastante copado y bastante difícil de llegar, digamos, con esos temas. Mirá. También. ¿Y todo esto te lo enteraste por hablar con gente que vio la obra, por gente que trabaja en la obra? Por ambas cosas. Ambas cosas, mirá. Sí. Ahí conversando, haciendo sociales por WhatsApp, lo irónico, ¿no? Esto todo llegó por WhatsApp. Alien Duche dice desde la TV que no quiere estar jamás en la TV, dice la letra del Indio Solari. Pero bueno, estabas diciendo que ibas a ir en persona también a ver esta semana. Sí, genial. Sí. Están los jueves a las 21, agregaron ahora funciones para todo mayo. Ajá. Así que genial, buenísimo, porque dan un par de funciones nada más. Pero todos los jueves a las 21 en Espacio... Adivinado dónde tengo que buscar. Cerca de la casona de Humahuaca. Espacio Callejón, ahí en la calle Humahuaca. Muy bien, ¿y tenemos otro audio para escuchar sobre la obra? Sí. Acá justamente le preguntamos al director y nos comentó algo. Dale, bueno, ¿qué les pareció la obra? Bueno, la verdad nos gustó, nos hizo reír, hubo momentos interesantes, nos sentimos identificadas, nos gustaron mucho los actores, es orgánica, me divirtió mucho, no sé más qué decir. Hermoso, ¿y con qué te identificaste? Con la parte del audiovisual, el mundo del audiovisual, el corto de los gatos. No, me hizo reír mucho, la verdad. La pasamos bien, a pesar de que es un poco oscura, pero sí. O por momentos, me pareció. Sí, me pareció que el tema de la muerte estaba llevado como para otro plano. Disfruté mucho de la parte, sí, audiovisual, las imágenes, el juego con el corto, el idioma... la cuestión coral o el segundo plano de cosas que siguen sucediendo en otro plano, ¿no? Sí, y cómo problematiza el arte riéndose mucho del artista. ¿La recomiendan? Sí. Totalmente. Todos invitados. Vengan, gracias, chicos. No. ¿Te sirve? Bien, no era el audio del director, pero era un audio que servía igual porque era opinión. Pero era el público, así que... Era el público. Funciona. Yo creo que escuché muy bajito atrás la voz del director que decía, ¿dónde queda el baño? Creo que. Sí, lo preguntaba eso con voz de director de obra de teatro, sí. Sí, así es. Llegamos, Braulio, último minuto de Mis Hijos Están con el Padre, un programa que también utiliza todos materiales reciclables. No lo puede ver la audiencia, pero los micrófonos son de cartapesta. La computadora es una vieja 286 con disquete de 3.5. ¿Y el techo de qué es, Nacho Álvarez? Telgopor reutilizado. Muy bien, nuestro operador también está a favor de las 17R. Repetir, resoplar y recapar cuando se te rompe el neumático. Hay un video muy divertido de Nachito Saralegui que te enseña a fabricar una Mac, parodiando los Disney Channel, que fantástico, mira cómo lo hemos hecho y es muy gracioso. Nachito Saralegui enseñándote a fabricar una Mac con cosas que tenés en tu casa. Bueno, nos vamos que ya viene el otro programa que también somos nosotros. Ah, sí, totalmente reducidos y reciclados.